Esta foto, pues, fue con la venida de la Peñaranda del ministro de Planificación del Desarrollo. Y entonces mi marido también estaba en el ayuntamiento de concejal y era de alcalde, estaba don Manuel González Almeida. Don Alfredo, que era el médico de aquí de Peñaranda, Florentino Marcos, Juan Antonio, José Sánchez, me parece que es ese porque no le veo bien, pero creo que sí, don Manuel González Almeida, y son los que conozco. Pues aquí en Peñaranda. Vendría a inaugurar pues algunas. Esa por la fachada me da la sensación de que es las casas de los guardias en la carretera.